¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada en Zaragoza, en Radio Topo. Lo podéis escuchar en directo por nuestra web www.radiotopo.org, repetido los martes a las 13:30 y desde las diferentes plataformas donde lo subimos. Lo podéis escuchar cuando os apetezca en iVoox, Facebook, en las cuentas de Radio Topo y Con la Casa en la Mochila, también por Twitter, @casaenlamochila, y desde nuestra propia web que están todos los programas. Son las 6:02 de la tarde de hoy, 29 de mayo, último domingo del mes, y en el programa de hoy va a estar con nosotras y nosotros Nora, de la Fundación Cepaín, para hablarnos de una iniciativa: el acompañamiento, orientación y establecimiento de mecanismos de denuncia segura para víctimas de delitos de odio y discriminación étnica y racial. A continuación tendremos un debate las y los colaboradores del programa sobre retos, desafíos, planteamientos o cambios sistemáticos. Todo esto, como ya sabéis, lo acompañamos con un poco de música y será nuestro programa 372 Con la casa en la mochila. ¡Comenzamos! الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دجبكي a todos. Como bien ha dicho Pepe, hoy es el último domingo del mes de mayo, que nos ha traído un montón de programas cargaditos de mensajes y con muchas reflexiones. Y para no terminar el mes sin más, tenemos hoy en el programa a Nora Quinteros, que es técnica del programa Red dentro de Comunidad Fundación Cepaín. Entonces, queremos introducir este programa porque es bastante novedoso y está iniciándose ahora en la ciudad de Zaragoza, y qué mejor espacio que este programa para presentarlo, dado que tiene un planteamiento bastante enriquecedor, no solo por lo ambicioso del mismo, que ahora nos contará y veremos por qué digo esto, sino porque realmente es un enfoque diferente pero muy necesario para estas problemáticas cotidianas en las cuales nos encontramos cada vez más inmersos, como pueden ser los racismos cotidianos, y que no tenemos para nada en cuenta o realmente pasamos de ellos cuando es algo que realmente hiere y genera pues conflictos sociales, y que cada vez, pues como he dicho, estamos más inmersos en este momento histórico en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, sin más, vamos a introducir el tema con Nora. Nora, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por recibirme y por la invitación. Sí. Gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito de dónde surge esta idea, en qué consiste el programa Red. Te comento un poco. Vale, oye, este es un programa que se ha aprobado y este año estamos trabajando desde SEPAIN en 10 ciudades y una de estas ciudades es Zaragoza. Entonces estamos empezando este año con este programa. Hemos empezado, digamos, un poco a trabajar ya directamente el funcionamiento desde marzo, justo el día el 21 de marzo, una fecha tan importante, que es justo la lucha contra la discriminación, contra el racismo, ¿no? Y de ahí hemos estado empezando a trabajar principalmente en lo que es la detección de las conductas racistas y xenófobas, pero no siempre enfocadas a las conductas más graves, porque siempre lo que suele ser más conocido son las conductas, pues ya digamos los delitos de odio, cuando ya una situación ha atravesado pues un límite de lo que es lo antijurídico, ¿no? Es decir, justamente un delito motivado por esa aversión a una persona es por ser de una raza diferente o por ser de un país diferente. Sin embargo, estamos obviando que esto es una manifestación que viene a ser, digamos, la punta del iceberg. Sin embargo, olvidamos que todo esto tiene una manifestación en unas conductas, como lo había señalado antes, que son unas conductas de racismo cotidiano que están en nuestra sociedad y que es lo más grave, que no se denuncian. O sea, no todo lo que se denuncia tiene que ser lo grave. Hay algunas situaciones que pueden ser, digamos, solventadas antes de ser judicializadas. Olvidamos, digamos, las circunstancias de los insultos que puedan dar a una persona, pero nadie nace, o sea, nadie va por la calle diciendo soy racista, sino muchas veces son esas conductas muy sutiles, pero que implican un rechazo a la persona por su raza o por su condición de extranjero. De ahí es nuestro punto de partida. Vale, ¿y cuándo ha empezado en Zaragoza? O sea, en Zaragoza hemos estado trabajando desde marzo, la puesta en marcha. El programa es ambicioso en el sentido de que queremos tratar de ver no solamente a las conductas que se judicialicen, como decía, sino también todas estas conductas de racismo cotidiano. La detección es un poco difícil, no por el sentido de que no se pueda observar y no se pueda detectar en sí, sino porque las personas, muchas veces que son las víctimas, no quieren denunciar. Y son muchos factores los que contribuyen. Acá hay unos factores muy importantes a determinar y a tener en cuenta. Principalmente, una persona cuando viene de fuera, la sociedad acogida, entonces cree que tiene que pasar ese rasero de... Bueno, he llegado y entonces tendré que pagar, como se dice, un derecho de piso. Entonces normaliza esa situación de rechazo. Y por lo tanto, pues dice, no denuncia las situaciones, ¿no? ¿Qué más tenemos? Otras circunstancias por las cuales tampoco se denuncian el racismo o las discriminaciones de baja intensidad es porque no conocen plenamente sus derechos. Muchas veces las personas inmigrantes pues tienen... digamos, un retraso en el sentido de conocer todos los derechos. No es porque no quieran o porque no, sino porque no están más interesados en ese sobrevivir diario, que muchas veces no les permite estar al día de todo lo que el conjunto de derechos que les ampara. Entonces, ese desconocimiento también les impide poder, digamos, iniciar o acudir a las organizaciones, entidades o las fuerzas y cuerpos de seguridad para poder, denunciar alguna de estas situaciones. ¿Qué otro punto es importante? El miedo a las represalias. Una persona que denuncia alguna conducta discriminatoria tiene miedo que al final esto revierta en su contra. Más aún si esta persona no tiene la documentación en regla, porque es importante atender eso. El programa que nosotras estamos presentando atiende a tanto personas en situación de regularidad como que estén en proceso de regularización. Y uno de los puntos más importantes por los cuales las personas no se deciden a denunciar es la desconfianza en las instituciones. Entonces, digamos que son cuatro factores fundamentales muy importantes a considerar y que se tiene que trabajar sobre ellos, que impiden que las personas denuncien o ejerciten su derecho a ser, atendidos ante una situación de discriminación. Esto genera un nivel alto de infradenuncia. Es decir, de 10 situaciones que puedan ver de discriminación, solo se denuncian 2. Y esto está, digamos, estadísticamente, pues en las últimas estadísticas que se realizaron por... Espérate, déjame ver. Lo tengo aquí todo apuntado aquí. En la comisión... En la Oficina Nacional de la Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior, sus últimas estadísticas fueron justamente del 2020. Vamos un poco retrasados en las estadísticas siempre. Y ahí se señalaron que de 10 delitos solamente se denuncian 2. Entonces, ese es el nivel de infradenuncia que tenemos. Y eso es lo que queremos de tratar de trabajar, en donde las personas conozcan los derechos y pues tengan, digamos, la suficiente confianza de si no ellos acuden directamente ante las autoridades, que sepan que hay entidades que trabajamos y que podemos trabajar, sobre todo estar con ese acompañamiento para que puedan ser orientados en cuáles son las mejores acciones encaminadas para la defensa de sus derechos y para, digamos, ese corte de esa situación de discriminación. Bueno, sin duda, las épocas de crisis, cuando se provoca el desempleo, nace o crece más el racismo. Nos adjudican parte de esto. Pero, sin embargo, tú estás recién entrada en esta organización, al parecer con más de 25 años, creada en Murcia. ¿Qué hace tu organización distinta a las similares que hay? A ver, el trabajo que hacemos, digamos, está encaminado en el mismo objetivo. Aquí en Zaragoza ya viene trabajando, sobre todo con lo que son las minorías étnicas, digamos, ¿no? El colectivo gitano, pues ya trabaja en la Fundación Secretario Gitano. Tenemos también a SOS Racismo, y el conjunto de actividades que vienen desarrollando es en ese sentido, tratar, digamos, de atender las situaciones de discriminación, orientar a la persona y atenderlas en el sentido de cuáles son los pasos a seguir para las denuncias, si es que fuera una situación grave, y si no, pues atender las vías previas. ¿Qué es lo que, digamos, SEPAIN está trabajando de modo distinto, a mi modo de ver, porque lo estoy realizando yo? Es que estamos trabajando también mucho a nivel de sensibilización. La sensibilización es fundamental. Es decir, estamos trabajando en la puesta en práctica de conocimientos de los derechos de las personas de las minorías étnicas y de los inmigrantes. Estamos trabajando en el sentido de que conozcan que tienen un conjunto de derechos que les protegen, que tienen un conjunto de recursos a los que pueden acudir, que tienen un conjunto de mecanismos por los cuales pueden accionar desde la vía administrativa, o no, porque hemos dicho que no todo es judicializable, desde la vía administrativa el ejercicio de sus derechos. Y algunos incluso ni siquiera están, digamos, por la labor de iniciar una acción administrativa. Dicen, pues, he hablado con algunas personas y me dicen, a mí, con tal que la persona reconozca que me ha tratado mal y me pida disculpas, es suficiente. Un punto importante que trabaja también y que quiere poner en práctica SEPAIN es la justicia restaurativa. Nosotros siempre, cuando hablamos de hay que aplicar justicia, estamos el concepto clásico de la justicia de que se impone un castigo a una persona y que es una atribución del Estado. Dentro de la justicia restaurativa, la participación es tanto de la víctima como del agresor y como de la sociedad en su conjunto. O sea, es decir, nutrir todos estos componentes de la sociedad para restaurar una situación que, bueno, que realmente pues rompe el orden social. Porque una conducta racista rompe una convivencia, una cohesión social. Estamos entrevistando a Nora, una gran activista social, paisana del controvertido periodista Jaime Bailey. Pero yo voy a insistir, ya que te tocó, porque ya sabes quién es Jaime, sí, el controvertido. Pero a mí lo que me interesa, yo soy un extranjero que ya llevo muchos años en este país y en esta ciudad más, ahí siguen los guetos. Siguen los guetos de los distintos países, los latinos por un lado, sí, los demás por otro. No hay que entrar a esos guetos, no hay que promover, no hay que sensibilizar. Yo pocas veces, creo que me incorporé pronto a la cultura de este país, pero veo que en las bibliotecas, en las actividades, en las tradiciones de esta ciudad, veo pocos extranjeros, por no decir que a veces no veo ninguno, a lo mejor yo soy el único. Pero que no hay que entrar también por ahí. Te comentaré un poco. Dentro de lo que es la diversidad cultural, uno de los puntos importantes a tratar es cómo integramos dentro de la sociedad de acogida. Lo que se ha venido, digamos, trabajando constantemente es la multiculturalidad. Y la multiculturalidad no es la respuesta. Porque lo que hace es justamente es lo que tú cuentas. Se termina en una guetización. En la multiculturalidad lo que tú tienes es un conjunto de personas de distintos países que han venido a una sociedad de acogida, pero que están ellos solos dentro de la sociedad de acogida. Entonces, eso es un gueto. Lo que nosotros trabajamos, lo que propugnamos y lo que debe ser, digamos, el camino para una cohesión social y una sana convivencia es la interculturalidad. Que es decir, en una sociedad de acogida estamos las personas que venimos de fuera, pero que no nos aislamos. No nos aislamos, sino que procuramos integrarnos. Pero esto, lo hablaba justo hace unos días con una compañera en el trabajo, esta es una situación bidireccional. Porque muchas veces nosotros pensamos, es que es el extranjero que no se acoge. Es el extranjero que no se integra. ¿Qué hacen los extranjeros para integrarse? Pero por otro lado, ¿y la sociedad está poniendo las condiciones para ser una sociedad integradora? Esto es bidireccional. No solamente es exigir a una parte, sino también que la sociedad ponga las condiciones. Sociedad integradora, personas inmigrantes que desean integrarse. Pero ahora estamos en un camino en donde tenemos últimamente unos discursos desde algunos agentes sociales, políticos, medios periodísticos, en donde lo que se está vendiendo es una idea del rechazo al otro, de que vienen a invadirnos o de teorías conspiranoicas, pues, ¿qué estamos haciendo? No se están dando las condiciones para que nuestra sociedad sea integradora. Entonces, no perdamos esa perspectiva. No es tanto que los extranjeros vengan y quieran integrarse. Sí, ese es un punto importante, pero no olvidemos el otro punto. La sociedad tiene que ser una sociedad integradora. Yo quería también comentar, porque la verdad es que, bueno, aquí yo creo que ha quedado manifiesto lo que decía cuando era todo muy ambicioso en este proyecto. Cuando una persona realmente está sufriendo, ¿no?, de este tipo de problemáticas que estamos hablando, uh-huh. Y hago esta pregunta y luego ya doy paso a mi compañero Javier, que está conectado y no le dejamos el paso, pero es que estamos tan interesados en la temática, ¿no? Cuando una persona se ve en esta situación, ¿no?, y no conoce estos mecanismos que, como bien dices, ya no es culpa únicamente del no querer estar al tanto, sino de que tu día a día, con todas las circunstancias de un nuevo país, de una nueva vida, de un nuevo empezar, que obviamente podemos ponernos un minuto, ¿no?, en esa piel y saber lo duro que puede llegar a ser. Si una persona está viviendo esto y, por ejemplo, ahora nos está escuchando, ¿cómo puede hacer esa denuncia, Nora? Mira, se me va la voz. Tienes varios mecanismos y desde, creo que SEPAIN a nivel de acción del trabajo con los inmigrantes, yo te comentaré que incluso cuando iba caminando por la calle me encontraba algunas personas y decía, bueno, tenemos un programa nuevo, ¿no?, con las personas inmigrantes. Es que SEPAIN sí la conocemos, que está frente a la jefería. Se conoce principalmente el trabajo de las personas inmigrantes de la fundación. Estamos nosotros en la Avenida Madrid número 7, como hemos dicho, como acabo de decir, frente a la aljafería. Tenemos un correo electrónico que es el que lo manejo yo, justamente todas las situaciones de discriminación, que lo dejaremos, noraquinteros@sepain.org. Y además hay un punto muy importante, que muchas veces las personas no se quieren acercar o no quieren llamar por teléfono o no quieren escribirnos. Dentro de la página web de la Fundación SEPAIN tenemos un buzón por el cual se puede acceder y realizar las denuncias. Claro, lo que siempre hemos comentado es que todas las denuncias tienen que ser verificadas en el sentido de que tienen que ser contrastadas. Un punto importante, creo que no lo he mencionado, pero el punto importante, el punto de partida para que una persona sienta que ha sido discriminada es la percepción, es decir, que él se perciba que ha sido discriminado. Pero es importante determinar si esa percepción realmente es acorde o esa percepción tiene, digamos, recorrido o no. Porque dentro de mi percepción puede ser que yo lo haya sentido así, pero no es de esa forma. Uh-huh. Entonces, por eso todo tiene que ser contrastado. Mediante este buzón de denuncias, pues nos darán unas referencias del hecho discriminatorio, la circunstancia discriminatoria, un número de contacto, no necesariamente pues porque lo tengamos que decir, cuéntanos, oye, tú vas a tener que ir a denunciar, no, porque nunca podemos ir pasar por encima de la voluntad de la persona. Pero sí para contrastarlo, porque a veces estos hechos son, digamos, pautas que se van repitiendo, porque a veces se han podido determinar de que vienen denuncias en un determinado sentido, otra en el mismo sentido y otra en el mismo sentido, es que ya te estás creando un patrón. Entonces, y es lo que se puede determinar como una denuncia colectiva que se puede realizar ante una entidad que puede estar realizando un hecho discriminatorio, o si vemos que un centro, qué sé yo, de ocio que no permite el acceso a personas o bien gitanos o bien de raza negra, etcétera. Entonces, conforme vamos escuchando y vamos verificando, ya se va, digamos, tiene mayor sustento y refuerza esa denuncia. Todo tiene que ser contrastado, y de ahí es que una vez que está contrastado, nosotras nos ponemos en contacto con la persona en el sentido de decir, estas son las, digamos, los pasos a seguir. Por eso es la orientación. Es, digamos, qué sé yo, me han tratado mal en el supermercado, me han hecho abrir el bolso, han pensado que he estado robando, al final han verificado que no es cierto y ni siquiera una disculpa me han solicitado, ni siquiera me han dado, ¿no? Hecho que es cierto, o sea que lo que estoy contando es cierto. Pues vale, puedes iniciar una queja, una reclamación, es decir, todo, como hemos dicho, no todo es denunciable jurídicamente dentro de a un proceso, porque hay estas conductas que es el racismo de baja intensidad, que es importante también atajar, en el sentido desde que te están persiguiendo en el centro, en el supermercado, porque piensas que van a robar algo. Es una conducta racista ya, pues un rechazo que tienes por el hecho de que tú tienes una percepción de que esta persona, porque es gitana o porque es extranjero, me va a venir a robar. Al final no sucede nada, pero le has hecho pasar un mal trago, un mal momento. Y esa persona se ha sentido discriminada. Desde esas pequeñas conductas que a veces la gente lo deja pasar por alto, hay que empezar a trabajar. ¿Y por qué es importante? Porque si nosotras dejamos pasar este tipo de conductas, estamos creando en la mente de la persona que lo ejerce de que es lo normal. Y que si hoy, digamos, solamente lo persigo, mañana lo puedo insultar y dentro de un mes le puedo golpear. Entonces, esto siempre es atacar la base para evitar que las cosas vayan a más. Por supuesto. Javier. Es importante este programa por lo que se ha comentado de los datos de infradenuncia que existen, pero a mí yo soy de las personas que me parece que hay que prevenir antes que curar. Evidentemente es importante el asesoramiento legal a la hora de acompañar a las personas migrantes en el sentido de si son víctimas de un delito de odio o de un presunto delito de odio. Pero creo que es tan o más importante el prevenir, no me gusta la palabra sensibilizar, porque además de estar muy manida, la sociedad debería poner en valor ya de por sí el hecho de no discriminar a una persona por razón de su raza o, por ejemplo, de su orientación sexual. No sé si tenéis pensado algún curso, alguna formación con respecto a la prevención del discurso del odio. No. Un discurso del odio que está calando especialmente en las redes sociales y que probablemente hoy en día es el caldo de cultivo de la mayoría de los delitos de odio que existen en nuestro país. Sí, te comento, desde SEPAIN el programa Red está principalmente dirigido a lo que es la atención, pero ello no obsta, como comentaba hace unos minutos atrás, bueno, comentas no te gusta la palabra sensibilización, pero lo que hacemos es trabajamos en la prevención desde los talleres formativos que vamos realizando. O sea, vamos realizando una formación y en esa formación estamos trabajando con personas inmigrantes. Personas también esto también es bidireccional en este sentido, no solamente es trabajar con las personas inmigrantes o las minorías étnicas, sino también trabajar con la sociedad en general. Si tenemos pensado dentro de lo que es nuestro programa de trabajo, están previstas realizar algunas los talleres formativos y las charlas de para el conocimiento de los derechos, sobre el racismo cotidiano, sobre los estereotipos y los prejuicios contra la inmigración, las tenemos y las vamos dando constantemente. que se va a trabajar sobre la base de uno más elaborado, sobre todo los delitos de odio y en las redes, sí. Eso en unas conversaciones con otras entidades que hemos venido realizando ya unas semanas atrás lo veíamos. Y quizá es un proceso un poco más ambicioso que tenemos que trabajarlo con otras entidades que siguen esta misma línea de trabajo de atacar el racismo y la discriminación étnica para más adelante, pero ya sería después del verano. Tenemos todo este año, el proyecto está todo este año y seguramente seguiremos en adelante, pero como decíamos, no solamente son talleres formativos de conocimiento de derechos de las personas inmigrantes, de reconocimiento de las conductas racistas, de reconocimiento y de conocimiento por qué existen estereotipos contra la población inmigrante, sino ya uno más adelante hacia agentes sociales y que trabajan con, digamos, con personas en riesgo de exclusión. Sí se tiene previsto. Bueno, estás escuchando el programa Con la Casa en la Mochila en el 101.8 de la FM. Seguimos entrevistando a Nora, una gente muy intensa en la actividad que ella hace. Pero lo que es una realidad es que el problema sigue. Ustedes son una organización con 25 años de experiencia. Ustedes están en ciernes en esta ciudad. Pero obvio, tú conoces perfectamente la actividad en esos 25 años que he vivido en otras ciudades. ¿Cuáles han sido los principales logros que han tenido en esa historia que ustedes tienen? En Zaragoza, con el programa de red, estamos empezando este año. Pero se ha trabajado en otras ciudades. Bueno, en otras ciudades. ¿Cuáles son los triunfos? ¿Cuáles son los avances? Principalmente, este programa se ha trabajado el Desactiva, que se trabajaba, me parece que en Almería, no lo tengo en este momento, se ha venido trabajando en Almería, en Murcia mismo, sino de que han habido ya, digamos, cambios en el sentido de introducir lo que es la integralidad y la justicia restaurativa con este nuevo programa, con el programa RED, que es el cambio, digamos, ya no es tanto de denuncia, el punto de vista legal, sino el cambio es ampliarlo, digamos, no solamente es una orientación jurídica, sino también es un acompañamiento social. El programa ahora es más ambicioso en el sentido de que se cuenta, trabajamos todas estas ciudades, conformamos un equipo y tenemos psicólogas, tenemos abogadas, tenemos mediadoras interculturales. Digamos que la ambición del programa en sí radica en la interdisciplinariedad de las personas que lo conforman. Ahorita me vienen unos datos que acostumbro yo conforme estoy entrevistando a las personas. Hay más humanos que han estado en la luna que los humanos que han bajado a más de 4.000 metros. Valga la comparación. Pero también queremos invitarlos a que se hagan socio de Radio Topo. Acérquense a nuestras páginas, vean la manera de ayudar a esta radio, entérense de los distintos programas que tenemos, además de las demás radios hermanas, Radio May, Radio La Granja. Les va a gustar la distinta programación que tenemos. Pero aquí seguimos con esta duda. Y yo quisiera preguntarte ya para despedirme lo que a mí respecta, ¿por qué te hiciste socio o por qué te inscribiste en este programa? Ahora sí, tu parte personal. Bueno, ¿tenías alguna historia antes? Yo estoy invitada principalmente por Natalia, que hemos estado, digamos, trabajando en lo que es la acción comunitaria y la acción social, ¿no? Y yo había escuchado Radio Topo, pero la verdad no había venido y no había tenido contacto directo hasta que he hablado con Natalia. Me refiero a ese país. ¿Por qué te involucraste? Porque me habías hablado en Radio Topo, me dices. Y qué bueno que también que mencionas la radio. Claro, pues. porque es que me has dicho Radio Topo. Digo, sí, ha sido un poco mix, yo creo. En ese país he llegado justamente a trabajar al proyecto. Se buscaba un perfil de una persona que tuviera estudios. Yo tengo estudios de tercer ciclo, soy doctora en Derecho dentro del campo de los derechos fundamentales, ¿vale? Entonces, y he trabajado, digamos, la tesis dentro de lo que es el trabajo de los extranjeros en España y sobre todo en Aragón. Entonces, se buscaba un perfil de una persona que supiera sobre las acciones a tomar en cuenta del trabajo con los extranjeros y no necesariamente todo que sea jurídico, sino también dentro de lo que es el acompañamiento social. He trabajado dentro de lo que es el campo de la acción con las personas, tanto españolas como personas extranjeras en lo que es, son los IPIs, los itinerarios para la inserción laboral. Pero, como te digo, mi línea de trabajo siempre ha sido los derechos fundamentales. Y el derecho fundamental, artículo 14, la igualdad y la no discriminación. Muy importante remarcarlo porque, como vuelvo a repetir, en la sociedad en la que vivimos, tan individualista, ¿no?, y cada vez más centrada en el ego, se nos olvida muchísimo, ¿no?, que tenemos al lado a otra persona que tiene exactamente los mismos derechos que nosotros y partimos de lo básico y fundamental. Entonces, sí, a ver, yo estoy en la fundación principalmente porque vieron que mi trabajo y la formación que tengo está muy orientada hacia la defensa de los derechos fundamentales, principalmente es esa. Y que, bueno, no deja nada atrás, ¿no? Lo que acaba de decirnos aquí a modo personal, menuda carrera profesional de Nora. Y que, bueno, esto aboga mucho, ¿no?, por la profesionalización, entiendo. La entidad tiene muy en cuenta, como bien has dicho, no solo tener perfiles de personas que realmente no estén formados en estas competencias que son tan necesarias para poder llevar a cabo un programa de este calibre, sino también has comentado que sois un equipo. Somos de un personas equipo. Muy, muy variables en lo que es la profesión y que tenéis ese apoyo, ¿no?, desde las diferentes. Somos un equipo multidisciplinar, eso sí, tenemos desde mi labor fundamentalmente es, yo soy técnica de proyecto aquí en Zaragoza. Estoy en lo que es el acompañamiento, la detección, justamente ver ese perfil en el sentido de cuáles son las mejores herramientas a trabajar para solventar esa situación de discriminación que se puede haber presentado, pero también tenemos pues una psicóloga, tenemos una mediadora intercultural, tenemos abogadas. O sea, el proyecto es ambicioso dentro de todas estas ciudades que la conformamos en este momento el programa Red y bueno, además que también yo creo que es importante resaltar que estamos financiados por el Ministerio de Desarrollo Social 2030, así es que si confían en nosotros y en el proyecto, pues es porque ese país siempre ha logrado los objetivos que se ha trazado, la verdad. Claro, o sea, es con un propósito. Es con un propósito, claro, y un propósito de permanencia, ¿no? El trabajo siempre, el arranque siempre es duro y es duro más que nada porque la gente primero no lo conoce y por el otro factor que hablábamos, que muchas veces las personas no conocen sus derechos y no saben cómo ejercerlos. Entonces el trabajo que estamos haciendo también es en ese pequeño trabajo de hormiga de ir haciendo sesiones de formación para población inmigrante, para sociedad, para que la sociedad de acogida, la ciudadanía en general también conozca lo que es la diversidad cultural. Además, hace 10 días atrás, me parece, que estuvimos justamente en la mesa de diálogo intercultural de ese país en la bóveda del albergue. Y fue una experiencia realmente maravillosa, porque se contaron historias de personas refugiadas, historias contadas en primera persona, porque es muy, digamos, generalmente siempre tenemos nosotros la idea de que vienen los extranjeros, vienen en patera, vienen, han cruzado la frontera, etcétera, pero no sabemos la historia que hay detrás de cada uno de ellos. Si conociéramos realmente la historia que hay detrás de cada uno de ellos, empezaríamos a cambiar un poco más. Y eso sucede porque no queremos conocerlos y porque muchas veces hablábamos al inicio, ¿no? El extranjero, la persona extranjera también tiene, digamos, esa reticencia en el sentido de he llegado a una sociedad nueva y tiene miedo y se recoge en sus guetos con sus similares, con sus compatriotas. Pero no propiciamos esa diversidad que realmente es enriquecedora. Bueno, yo creo que para ir cerrando ya el programa, la parte del programa, creo que Javier querrá hacer una intervención y luego ya te despedimos entre todos. ¿Javier? Sí, yo lo único que quería concluir es que, bueno, conozco además lo que hace CEPAIM en otras provincias del Estado, a través de mi actividad en EAP en España, que con durante tantos años vicepresidenta Sally Guntín ha realizado una labor espectacular voluntaria en el CEPAIM estatal. Y lo que deseo es un éxito a este programa Red, que me parece muy necesario, que efectivamente hay que combatir, asesorar legalmente toda esta playa de delitos y odio que cada vez están creciendo más, debido también a la crispación que se está produciendo en la sociedad. Y reitero que independientemente de combatir, digamos, lo ya producido, hay que prevenir lo que no se debe producir. Creo que la mayor medicina contra el delito del odio, contra los delitos de odio, son prevenirlos, porque no deja de ser una enfermedad de nuestra sociedad actual. Sí, eso es fundamental. Yo creo que ahí todos tenemos el mismo punto de coincidencia, que es un punto de partida para tener una convivencia sana y una sociedad sana y una real cohesión dentro de todos y todas. Yo quería resumir un poco, ¿no?, todo lo que hemos hablado, ¿no?, en poner en valor el punto de la interculturalidad, de que empecemos a mezclarnos, pero todos, ¿no?, esa bidireccionalidad que comentabas, que nos quede y nos resuene en la cabeza a todos los que hemos escuchado la entrevista, y que empecemos a plantearnos esas cuestiones internas que muchas veces no hacemos, también por rechazos propios, ¿no?, y por convencionalismos que nos han integrado y nos han configurado como somos, y que ya es el momento de que nos planteemos todos, y que yo creo que hoy has destapado, ¿no?, un poquito ya de todo esto, y que nos revuelva, ¿no?, y hoy hablemos de esto. Y bueno, como ya has soltado aquí un poco, Jesús, de cómo nos conocemos, y que ha salido un poco también el tema de las formaciones, voy a aprovechar, no suelo hacerlo en el programa, pero para comentar que el día 7 de junio vamos a tener, bueno, yo trabajo ahora en la Fundación Isabel Martín, en el Espacio Entre Mujeres, y vamos a tener una sesión que va a hablar sobre los racismos cotidianos y sobre el mecanismo de denuncia. Sí. Entonces, si alguien se ha quedado con ganas, o se ha sentido identificado en algún momento, o cree que conoce a alguien, o cree que puede ser catalizador de estas demandas, por favor, o sea, acercaros allí a las 6 de la tarde, que estaremos Nora y yo, y de verdad estaremos encantadas de poder ser agentes de cambio, ¿no?, que tan necesario es. Eso es importante, además que justo nos conocimos así con Natalia en estas conversaciones que tenemos entre entidades, ¿no? Pero eso es fundamental, lo que decía, estaremos el 7 de junio. Además que también contaremos con la participación de participación ciudadana, justamente, de la Policía Nacional, que creo que también lo va a hacer mucho más enriquecedor, y que nos hablará, pues, del interlocutor de delitos de odio. O sea, creo que es fundamental. Creo que vamos a ir dando... puede salir algo muy bonito, realmente, realmente. Vamos a iniciar algo muy bonito. y además de que venimos trabajando y que esperemos que no sea la única, que sigan más, porque por voluntad, por SEPAIN, y tengo entendido que también por voluntad dentro de lo que es participación ciudadana de la policía, que quieren seguir mucho tiempo más trabajando en este aspecto que era tan importante y que se reclamaba. La prevención desde la formación. Así es. Pues nada, muchísimas gracias, Nora. Yo creo que ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Esperamos a vosotras, poder contar contigo vosotros, para que nos cuentes resultados de este programa. Y como bien dice Javier, que sean realmente pues como todos esperamos que sean, ¿no? Entonces, mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias. Y ya quizás abusando de vosotras, es a las personas, como decías tú, Natalia, que se sientan identificadas con situaciones de discriminación, o que conozcan a alguien, no tengan miedo. Estamos frente a la Aljaferías, la Fundación SEPAIN, o entren a la página web y ahí tenemos un buzón antirracismo. Avenida de Madrid número 7. Avenida de Madrid número 7. O al buzón antirracismo de la página web. Así es, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotras. espera, ponte tú en su lugar. El miedo que su uso refleja, el amar se echó a llorar. Para continuar con el programa de hoy, hemos hecho un planteamiento un poco así de bote pronto, ¿no? Porque sí que sentíamos que hace días que no teníamos como un punto de encuentro entre los compañeros y llevábamos como un tiempo también hablando de temas que nos relacionan directamente con la esencia de este programa, ¿no? Que es hablar del sinhogarismo y el techo precario. Y claro, nos han removido últimamente bastantes cosas y considerábamos oportuno, ¿no? Pues compartir también un poco, ¿no? De esos pensamientos que tenemos todos y que bueno, que esos debates que tenemos internos también enriquecen y que pueden enriquecer a nuestros oyentes y nuestras oyentes, ¿no? Entonces, en ese sentido queríamos hoy hablar un poco, ¿no? De lo que nosotros sentimos como necesario para plantear retos y desafíos, ¿no? Porque muchas veces siempre nos quedamos en la queja y la queja no construye y para poder construir necesitamos, pues eso, hacer planteamientos, ¿no? A cambios que... Bueno, muchas veces son sistémicos, ¿no? Y hablar de un cambio sistémico ya asusta de por sí, ¿no? Pero es verdad que hay que empezar, ¿no? A tejer y a conectarnos. Todas estas personas que bueno, que somos activistas en la causa y que tenemos ganas de cambio, pero que además de ganas también nos implicamos, ¿no? En lo que es las acciones del día a día o acciones que relacionan con pues las actividades que llevamos a cabo en otro tipo de entidades o en nuestro día a día o en asociaciones, movimientos. Bueno, ya creo que de sobra nuestros y nuestras oyentes sabrán que somos bastante movidos, ¿no? en el tema social en la ciudad. Y bueno, pues dentro de todo esto que hablamos, sí que queríamos decir que no es que no funcionen las cosas actuales, sino que, como siempre decimos, es insuficiente o a veces requieren, ¿no? de un repensar las cosas, de volver a poner en el foco las preguntas esenciales para valorar si todo lo que se está haciendo realmente está consiguiendo esos objetivos que inicialmente se plantearon o se tuvieron en cuenta, porque hay que también decir que muchas de las acciones que se llevan a cabo llevan años ejerciéndose y la sociedad es cambiante y el colectivo al que se dirigen nuestras acciones pues también y muchas veces estamos inmersos, ¿no? En la ejecución de determinadas acciones pensando que eso va a ser lo que va a producir esos resultados esperados, pero no empezamos a hacernos esas preguntas de ¿está funcionando o no? Esto es muy comúnmente conocido como evaluaciones, ¿no? Pero es una parte fundamental que muchas veces requiere tanto tiempo y de tanto esfuerzo, ¿no? De todos los profesionales implicados a veces en este tipo de acciones que es inviable a veces llevarlo a cabo. Y bueno, yo aquí sí que ya punto primero pondría a favor, ¿no? La necesidad de que esto fuera algo, impepinable, que tendría que llevarse a cabo siempre, evaluaciones continuas, ¿no? De todos los proyectos, de todos los programas, de todas las acciones. Y siempre con una posición crítica y de aceptación, ¿no? Porque en verdad hay que aceptar que a veces no es que nos equivoquemos, sino que no estamos siguiendo el mejor camino o no estamos consultando, ¿no? Cuáles son las acciones o las decisiones o las personas implicadas y bueno, pues la autocrítica y demás. Creo que Jesús también quiere decir algo, ¿verdad? Sí, mira, este punto a veces es cuando chocamos yo y ustedes, es decir, el sin techo contra los que tienen techo, porque son dos maneras de ver las cosas. Una cosa es estar dentro de ello y otra cosa ser cronista taurino y otra cosa ser torero. Mira, las cosas todas son mejorables. se lucha para ello día con día, para estar activando. Pero sí es muy importante que cuando entremos a valorar, no hay que preguntarle a Pepe ni a Natalia, hay que preguntarle a los que van a los comedores, hay que preguntarle a los que van a los roperos qué opinan de eso, porque ustedes tienen otra visión y eso hemos chocado muchas veces y seguimos chocando. Eso no implica en que yo apoye y diga la importancia de los Pepe, de la Natalia, de los Javieres, de las Noras luchando por la causa. Pero eso también no significa que al estar en el mismo barco todos sean capitanes y otros sean simple cabos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recientemente vimos una actividad que es muy positiva. Platicamos de algo de nosotros en nuestra red, que fueron los Juegos Deportivos de la Persona Sin Hogar. Se habían suspendido por 2 años de pandemia. Yo no pude asistir, primera vez que no asisto, porque estoy evitando las conglomeraciones. Acaba de salir del virus. Y en general, acostumbro evitar conglomeraciones. Pero hubo actitud de Pepe, tuya, de varias gentes, de que estas actividades no sean anuales, sino que se tengan cierta regularidad. Y yo te decía a ti, Natalia, es muy importante todo lo que sea positivo para adelante, pero también tienen asegúnes. Nuestros compañeros, los eternos de calle, los que no quieren ir a un comedor, los que no quieren ir a un ropero, eso es muy probable que no asistan. Hay que motivarlos, hay que ver su estado de salud. Yo decía que era una propuesta. Tenemos las unidades deportivas públicas que tienen muchos recursos, funcionarios importantes, gente preparada para ello. Y le metemos un poquito a los voluntarios de la Coordinadora de Personas Sin Hogar o de otras actividades y podríamos hacer alguna actividad con los deportes. Porque es una manera de darle ese cerebro, que a veces lo traemos en condiciones adversas, los que hemos vivido en la calle, los que seguimos sin ingresos, para tener otro tipo de actitud. Pepe ha sido un ejemplo. Él mucho tiempo ha estado activando el fútbol en el albergue municipal. Tú eres otro ejemplo, haciendo otras actividades. Pero yo creo que si ya la coordinadora ve con buenos ojos esto, pues hay que darle forma, ¿eh? Porque lo importante es que las organizaciones y las personas se distingan por hechos, no por palabras. Voy a decir dos cosas. Una, le recuerdo a mi muy querido, y lo sabe mi muy estimado compañero Jesús, que yo también he ido a un ropero, yo también he ido a un albergue y yo también he dormido en un café. Bien. Lo digo porque hablo con bastante conocimiento de causa de qué es estar en situación de vulnerabilidad. Y evidentemente todas las actividades, todas, tienen un propósito más o menos acertado de visibilización. Pero el problema es que seguimos manejando un sistema social del cual la pandemia ha hecho ver, de estos 2 años de pandemia, han hecho ver que las costuras del traje estaban completamente rotas. Antes de la pandemia todavía se podía disimular, pero está claro que estos 2 años de aislamiento y de poca participación social nos han hecho ver que este traje ya no sirve. Y no sirve porque es incapaz de dar motivación a las personas en situación de vulnerabilidad o a las personas sin hogar, y porque además la mínima participación que existe hoy en día, Jesús, y eso no me lo podrás negar, está en horas aún más bajas de las que había, por ejemplo, podía haber, por ejemplo, en 2015, 2016 o 2017. Y esto es muy difícil de recuperar. Es muy difícil de recuperar si seguimos los planteamientos antiguos. Es decir, si seguimos haciendo las mismas cosas que en 2019, no vamos a recuperar los cauces de participación social. Hay que hacer cosas nuevas. Como bien has dicho, Jesús, hay que motivar, y motivar. Yo en el anterior programa además dije que hay una delgada línea entre la participación social comunitaria, es decir, la integración dentro de la sociedad y de los barrios de las personas en situación de vulnerabilidad, y la animación sociocultural con fines de ocio. El ocio está genial y es una parte muy importante de las personas, pero cuando estás en una situación más o menos jodida, hace falta algo más, hace falta realmente una integración social, que no sea solo jornadas y un día en la que todos son sonrisas y los 364 días siguientes vuelvas a tu situación de invisibilidad. A eso es a lo que me refiero. A lo que me refiero es que realmente haya integración de verdad de personas que forman parte de nuestra sociedad, de nuestros patios, de nuestros de la zona en la cual convivimos todas y todos. Fíjate que no quiero que se me vaya, porque el día de hoy, por cuestión de que no tengo ingresos, y ahorita de momento estoy yendo a comer al Carmen, ese comedor social, y hoy fui testigo de algo que hacía rato que no lo veía. Faltaban 15 minutos para que cerraran el comedor, pero aún así hasta las 2 de la tarde puedes llegar y comes, porque siempre hay comida suficiente. Pero me tocó ver la actitud de una persona, y eso lo voy a tratar en el colectivo Dignidad, en donde estaba apurando a los compañeros. ¡Muévale, muévale! ¡Tenemos que irnos! Faltaban 15 para las 2, no eran las 2. Entonces, quizás esta persona voluntaria, porque son voluntarios, desconoce que para la mayoría de nosotros quizás sea el único momento que tenemos agradable, el llevarnos un bocadillo caliente a la boca, el saludar a otro colega, ver a alguno que tenía rato que no saludábamos. También suceden esas cosas, no crean que soy ajeno, pero sí estoy consciente de que las nuevas situaciones, tú hablaste de la pandemia, pero hay otro factor todavía que sigue latiendo y va a estar más tiempo que la pandemia, que es la guerra. La guerra esta que nos llevó, que solo Alemania va a meter 2,000 millones de euros en armamento. Se tienen que buscar y se tiene que actualizar. Nuestra radio, yo lo he comentado con Pepe y con Natalia, y alguna vez quizás habíamos coincidido en esta opinión, el programa no tiene que ser solamente el difusor o el acusador. Tenemos que hacer propuestas. ¿Qué podemos hacer para que estas situaciones que se están viviendo se mejoren? Yo la veo grave. Tenía algún tiempo que no iba al comedor. Tenía por lo menos 2 años que no iba al comedor. Y veo que son los mismos. ¿Qué está pasando ahí? Inclusive yo que pensaba que no iba a regresar, pues como tengo tarjeta dorada del comedor, tenía que acudir. Valga la broma. Entonces, sí hay que tomar de nuevas decisiones. Las pandemias no se van. Tenemos esta, ya lo he comentado. Es producto de la globalización. Nos va a llegar una enfermedad de Australia el día siguiente aquí. Y aunque se tomen medidas, los bichos se transforman. Entonces, estoy de acuerdo en muchas cosas. Pero estoy de acuerdo en que lo muy importante del programa y de los colectivos que participemos es que seamos propuestos. No nos subamos a la nube, sino con los pies en la tierra. Bueno, yo antes dijiste una cosa en la cual no estoy de acuerdo contigo, porque yo sí que he pasado dificultades, Jesús. Muy pocas, Pepe. Tú no has estado en mi pellejo como yo no he estado en el tuyo. Entonces tú no sabes las dificultades que yo he pasado, Jesús, porque tú no has estado en mi pellejo. Eso a ti te parece muy pocas, pero para mí igual son muchas las que he pasado. Porque tú no has estado en mi pellejo, ya te lo digo. No te puedes poner en un lugar... Hay pellejos entonces, más delgados que otros, sí, estoy de acuerdo. Vale, pero yo he pasado las mías. Sí. Que tú no las sepas o que yo no las haya dado a conocer no tiene nada que ver, ¿eh? Pero las he pasado. Y muy gordas. No creas que porque no haya dormido en un cajero no lo paso mal. Entonces, y yo todos los días estoy en contacto con personas las cuales están en dificultades, pero todos los días, todos los días. Entonces no me vale lo que no estamos en el otro extremo. Lo que critico, lo critico con mucho criterio. Con mucho criterio, Jesús. ¿Entiendes? Y las propuestas también se han hecho. Y a veces no las recogen. se han hecho muchas propuestas y no las recogen. Con esto quiero decirte que bueno, me ha tocado lo que has dicho, porque claro, en mi pellejo estoy yo, el que pasa las dificultades soy yo y las necesidades quien las he pasado he sido yo. Yo creo que todo esto va en la línea de lo que decimos de las percepciones y del ponernos a escuchar, ¿no?, el testimonio de los demás, y creo que es un buen resumen para todo lo que hemos hablado hoy, que nos ha revuelto, pero que bueno, que también era un poco lo que buscábamos, ¿no?, el personalizar también determinados aspectos, ¿no?, que nos tocan muy de lleno y que a veces ocultamos por miedos también, que ha salido la palabra de miedos hoy, y porque no nos sentimos o no nos queremos reconocer, ¿no?, en esta situación que nos están sumiendo y que realmente pues muchas veces no tenemos por qué buscar tampoco las causas, pero estamos en ello y tenemos que encontrar los cauces, ¿no?, para poder salir, y en cierto modo y se han planteado pues muchas propuestas y muchas ideas, y que tenemos que reflexionar sobre ello, y como bien decía Jesús también, pues eso, ser proactivos y reactivos a todo lo que se nos está dando alrededor, y proponer y hacer, ¿no? Los hechos son muy importantes. Y yo creo que esto tiene que remarcarse como parte final, ¿no?, del debate, que nos pongamos ya manos a la obra y que... Natalia, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Y respecto a las propuestas que se han elevado, las que se han recogido y se han puesto en práctica, realmente, digamos, se ha hecho... lo importante de todo ello también es la evaluación. Las propuestas que se elevaron y han recogido... ¿Se ha hecho, digamos, una evaluación de cuánto de ello realmente se ha podido hacer un cambio para estas personas, para nuestras personas que no necesitan más apoyo que otras, muchísimo más? Sí, y esto ya para cerrar, que veo a Pepe. Estamos fuera de tiempo. Sí, es hablar de que no se tienen en cuenta indicadores tan importantes como el impacto social. O sea, vale, cómo realmente está mejorando o cambiando la situación de las personas, ¿no?, en medición a esto. Hablamos mucho de números y nos olvidamos de la parte personal. De las personas. Exacto. De Entonces, eso sería el resumen. Y nada, con esto cerramos y muchas gracias, compañeros. Bueno, y Javier, para terminar, tienes que decir algo, ¿no? Para finalizar el programa de hoy. Yo iba a hacer un spoiler. Muy breve. Spoiler. Muy breve. Hablamos de cambios sistémicos. Joder, pues yo sí que voy a hacer un cambio sistémico y de los gordos. Dejo la corresponsabilidad en Vigo, queridas amigas y amigos oyentes. Dejo la corresponsabilidad en Vigo básicamente por una razón, y me vais a entender, porque me voy a mudar a Zaragoza. Así que voy a dejar de ser corresponsal en Vigo. Y el próximo domingo estaré en el estudio de Radio Topo en directo para seguir dándoos la chapa y la brasa con respecto a temas sociales. Pues hasta aquí, lo dejamos aquí. El próximo domingo, Javier, en el estudio. Vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.